¿Pelado? ¿Pelado? Levántese, arriba, que la gente está esperando los clasificados. En la 99.9, Estación del Sur, comienza Bolsa de Trabajo. Cuando el sol se va y llega la noche con su tiniebla, que solo perforan las pupilas y las voces de volante, y sobre todo cuando el invierno trae, quizá para siempre, el frío y el hambre, con la falta de frutas y de hierbas y de animales que viven de ellas, el hombre debe sufrir agoniosamente y experimentar hasta el delirio la necesidad de un protector y un salvador sobrehumano. Confucio dijo, si tu patrón te palmea seguido, cuídate el culo. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Somos todos corderos. ¿Qué tema tenemos para hoy, maestro? ¿Estás tirando unas líneas para empezar bien? Bastante movidita la información de la mañana. Quilombo por todo el país. No te va a alcanzar el programa. Está muy mal. La falta de respeto. Está muy mal. A la investidura, al primer magistrado. Eso es lo que más me molesta. Bolsa de trabajo, atenti. Y Gramsci, cuando hacía sus análisis sociológicos, decía que la crisis era el momento en el que algo no terminaba de nacer y otra cosa no terminaba de morir. Entonces, en medio de eso, estaba la etapa de las situaciones perversas, ¿me entiendes? Donde se daba cualquier cosa. Y bueno, acá tenés. Bolsa de trabajo, unos mates y lo necesario para entender las noticias. ¡Adentro! Soltaron a un violador, mañana sueltan a otro. Mira para atrás, hermano, cuidando el orto. El poder siempre ganó, ganará siempre el amigo de aquel que juega siempre al fútbol en Olivos. Si sos amigo del juez, podés hacer lo que querés hoy. Si sos amigo del jeque, tenés a salvo el rosquete. Bolsa de Trabajo, en la 100.1 MHz, Estación del Sur, Rosario, Santa Fe, Argentina. Bolsa de Trabajo, comunicación en vivo. Usted está escuchando 99.9 MHz, Radio Surrealista, Estación del Sur, de nuevo tipo. Anímate, suma placer a tu intimidad. Afrodita Sex Shop, vigorizantes, lubricantes, prótesis, arneses, geles, para él, para ella, para todos. Afrodita Sex Shop, venta por catálogo, compras desde tu casa y te lo llevamos a domicilio. Absoluta reserva. Encontranos en www.sexafrodita.com.ar. Todas las tarjetas 013-41-156-128-898 013-41-156-128-898 Afrodita Sex Shop. La Escuela de Enseñanza Media, número 430, ex Colegio Nacional número 1, tiene abierta la inscripción para el año lectivo 2011, de primero a quinto año, en los turnos mañana, tarde y noche. Los interesados pueden dirigirse al establecimiento en calle 9 de Julio 80, de 9 a 11, de 15 a 17 y de 19 a 20, o llamar para informes al 472-1402. La Escuela de Enseñanza Media número 430, ex Colegio Nacional número 1, tiene abierta la inscripción. Nos gusta tanto la cerveza que pensamos en hacerla para vos, como la hicimos para nosotros. Nueve Caballeros, la única cerveza artesanal con productos genuinos. Nueve Caballeros, sin aditivos, solo la calidad seleccionada de lo natural. Rubia tipo Pale Ale o Negra Stout, sabores únicos y delicados estilos. Nueve Caballeros, cerveza artesanal, genuina, diferente. A Pleno Tatú. A Pleno Tatú. A Pleno Tatú. Todo lo que necesitas para ser lo que querés ser. Tatuajes donde vos quieras. Piercing donde más te guste. Lengua, cejas, labios, expansiones, barras. Aerografías en todo tipo de superficies. Joyería en acero quirúrgico. Plata y oro. Aros, dijes, pulseras, gargantillas y anillos. Gran variedad en bisutería. Bolsos, repuestos para patinetas.

Ferretería Arijón. Arijón 1425. En Cochabamba Sports, además de encontrar excelentes canchas de pádel y fútbol 5, te brindamos el mejor servicio de bar y el lugar indicado para festejar el cumple junto a los tuyos. Cochabamba Sports, Cochabamba 1035, reservas al 444-8486. Agua Monumento, el agua de hoy, para beber siempre. Modernos dispensers frío-calor de última generación. 457-0306. 457-0306. Avenida 25 de Mayo, 1255. Es otro producto de Soda Oeste. Agua Monumento. Willy Motos, repuestos y accesorios. Todo para tu moto. Repuestos originales nacionales e importados. Willy Motos. 466-1967. Ahora en su nueva dirección, Uriburu 2420. Willy Motos. Rosario, Santa Fe, Argentina, está transmitiendo FM Estación del Sur, la magia de los sonidos. Anoche me puse a pensar. Me sentía... ¿Cómo te podría decir? Estaba un poco cansado. Y aquí, ¿sabes? Como sin ganas de nada. No. Físicamente me siento lo más bien. Y de aquí... Es como si estuviese aburrido. No sé. Me puse a pensar. Y de repente dije, ¿qué pasa si mañana no voy a la oficina, eh? Que ahí no tengo derecho yo. No quiero ir a la oficina y listo, no voy. No me vas a negar que es algo nuevo, distinto. Un lunes en la cama. Nada menos que un lunes a la mañana. ¿Te das cuenta lo que esto significa? Vos tenés algo. No sos el mismo de siempre. Uy, fenómeno, créeme. No me pasa nada. Nunca hiciste esto. Hace 10 años que trabajás en Fiagroplas y no faltaste un solo día. Y bueno, hoy es el primero. ¿Te lo van a descontar? No importa. Es un día de sueldo. ¿Sabes cuánto es un día de sueldo? Sí, 1050 pesos. 1050 pesos, moneda nacional. ¿Pero estás loco? ¿Qué te pasa? Escúchame. ¿Qué te pasa, Néstor? ¿Te sentís mal? ¿No me lo querés decir? No. No tengo ganas de trabajar. Tengo fiaca. ¿Tan grave te parece? Nunca te pasó. Es la primera vez. Bueno, algún día tenía que ser. Vos estás enfermo. Ahora no tengo derecho a tener fiaca. Los vagos tienen fiaca. Y vos no sos un vago. Por favor, ¿por qué haces esto, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque tengo fiaca! Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bien. ¿Estás preparado ya para jurar? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, toma uno. Toma uno. Doctor Roberto Altamirano II. Sí. Juráis por Dios y por la patria. Sí. Sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de lucha a favor del narcotráfico y otras drogas sintéticas y naturales. Sí, siempre y cuando... Cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución argentina. Sí, siempre y cuando vengan las inversiones. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria o los demás. Basta de boludo, señor. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hola, pelado, habla Ariel. Dice el Bubi que sos un pelado botón porque no pusiste la bebé con el lado oscuro de la arena. Un abrazo. ¿Quién habla? Pelado. ¿Qué pelado? De la radio. Pero, ¿quién habla, pelado? ¡Basta de boludos! El hombre que conoce el presente, el pasado y el futuro. El internacionalmente conocido profesor Cámara. El programa de esta noche va a ser algo muy especial. Hoy no vamos a hablar de ovnis ni de curaciones milagrosas y tampoco vamos a contestar a sus llamadas. Esta noche tendremos con nosotros un invitado excepcional, alguien del que todos hemos oído hablar, pero solo unos pocos conocemos realmente. Les estoy hablando del demonio. Excitados. Volvemos con todo el equipo. Buen día, señora. ¿Cómo está? Se escucha bien ese de ese lado, ¿no? Para mí que se, ahí se escucha bien, bien. Pero bien de bien. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás? Y la pregunta de rigor, es de rigor. ¿Qué pasa que no tengo rever? ¿Volvió? Ahí está. Buen día, benvenuti. Buongiorno, buen día. Volvió muñeco, volvió la internet. Ahí está. Y hablado volviste, un paperito muñeco drogadicto. Ahora sí, salud, Buen día. Agua de monumento auspicia este arranque victorioso, ¿eh? Es el primero de marzo, me parece, sí. Anoche le puse, claro, cualquier cosa. Anoche era 30, 28, ¿qué? Claro, anoche era el último, mirá vos. Bueno, pero terminó nuestro programa a las 00 y pico. Así que está bien, el programa de los lunes terminó como a las 12 y 5. Ya está. Terminó el primero de marzo. ¿Cómo estás en casa? ¿Todos bien? Bueno, tampoco con enloquecerse. Nosotros acá, una euforia bárbara, un sueño. Pero bueno, siempre para adelante. Como debe ser, Bienvenido a esta, la 18ª temporada de Basta de Boludos. Reload. Es esta, Súper recargada, bueno. Pará. Sí, con todo el power, Las patinetas, los rollers, la mochila, las molotov, traemos todo. La botella de vodka, que ya viene el invierno, Sorpresas, todo un programa. Siempre hay sorpresas acá, aunque no lo querramos, siempre estamos. ¿Qué te pinta la sorpresa? Acá armando todo lo que tengo que armar: diarios, regalos, muy bueno, libros. Cero mina. Pero bien. Masitas. Para la mañana, el desayuno. Completísimo. Bueno, es un agrado volver con este retorno triunfal. Porque nosotros somos winners. Acá. Sí. Winners. Bueno, armando los papeles. Tirando líneas, pero mirá. Hoy sí que tirando líneas y rayas, a más no poder, Más no puedo. Las cosas que he escribido en esta mañana y en la noche de anoche, no te digo. No puedo parar. ¿Viste cuando viene la musa y te dice, Roberto, escribí? Me quiere ir a dormir. ¡No! La musa te llama. ¿Quién es la musa? La musarela. ¡Ah, qué título, Desde Las Delicias Soho arrancamos la 18 temporada de Basta de Boludos. Siempre para adelante, ¿eh? Como debe ser. Así titula una de las noticias de una de las redes más grandes del mundo, que nos comprende a más de 600 millones de chabones y minas. ¿Qué me contás? Sí, pero me parece que este es Las Delicias Hollywood acá, de este lado. No, me parece que nos comprende en la nueva diagramación barrial, me parece que estamos incluidos en Hollywood, ¿no? Esta parte sería Las Delicias Hollywood acá, sobre la Gran Avenida. Y el Soho lo da allá adentro, ¿viste? El Señor nos ilumina y hemos sido beneficiados con nacer en este lugar tan hermoso. Las Delicias Hollywood, acá sí. Radio, boliches, después te cuento. Estamos en una propuesta turística para aquellos que vienen a la ciudad de Rosario y quieren conocer los arrabales pendencieros del sur de la ciudad, incluido nuestro barrio Las Delicias. Turismo barrial presentado por este programa también, como debe ser, una iniciativa más de Basta de Boludos 18 temporada y La Surrealista, Estación del Sur, bienvenida. Todos los efectos especiales esta mañana. A tomar asistencia, Gino Besuqueiro, el director. ¿Quién más? A ver. El Ariel y el Bubi. Vamos. Como que vamos a tomar asistencia, ¿eh? Firmes. Como muñeco enviagrado ahí, firme. Y las chicas también. Bueno, un placer inagotable sería así es. Así que nada. Que nada, ni nada. Sabés todo lo que hay acá arriba hoy. Y volvemos al ruedo y al dobladillo de esta manera, con un año más que espera. Que no fue linda las vacaciones, ¿eh? ¿Cómo la pasaste? Bien, bueno, yo espléndidamente. La verdad que sí, esos saltitos de día en día me vinieron para renovar. Y voy a seguir un poquito más, le voy a pedir a mi director. ¿Quién es mi director? El señor Beni. Me va a pedir a mi director que la semana que viene tengo unos tiroteos para hacer. Beni, si me está escuchando, le doy el buen día. Muy buen día a la directora de la radio, nuestra sirenita, y a Benito. Dos grandes. Con los cuales ya estuvimos tirando, bueno, las líneas generales con ellos, porque ya son una cuestión más grosa, sobre las directrices, los vectores. No sé cómo le dicen ahí en tu barrio. Allá. Claro. ¿A dónde va la radio este año? A mi madre también le quiero mandar un saludo, que siempre escuchaba este programa, ella tan atentamente, ¿no? Escuchaba. Ay, me cansé. Madre, le mando un saludo muy grande. Bueno, sí, por la semana que viene. Y después arrancaremos en una nueva temporada, en una nueva epopeya y también en un nuevo formato, diría yo, para no cansar y no cansarnos. Vago. Maríamos un lunes, martes, ¿te parece? Jueves, viernes. Cerramos ahí. Y el miércoles le damos una zanjadilla al cuerpito, a la mente, a la vida. Y dejamos que el impostor venga el miércoles a la mañana con su programa de 1492 y nos llene la cabeza de cosas y noticias, historias y boludeces, como no puede faltar. Falta la boludez, falta la alegría, falta la vida misma. ¿Anotaste ese que dije? Si falta la boludez, te lo repito. Si falta la boludez, falta la alegría, falta la vida misma. Presente Gino, entonces, muy bien. Firme ahí al lado del tablero. Fila India los tiene. No, veo que van llegando y se van anunciando. Bueno, firme que empezó la temporada, 18, Trae tus bermudas, tu tanga, tu colalé flaca. Aunque todo se caga y esté a los martillazos, no importa, tráelo todo que nosotros acá serás bien recibida, nadie te va a discriminar. La viña del señor hay de todo y para todo. ¿Qué tenemos? Tenemos que irnos al primer tema musical, que lo pondrá en el aire este muñeco loco Rocco Pertucci. Horrísimo. Más forro que nunca. Grande, grande, grande, grande. Enviado especial desde Villa Gobernador Gálvez, la ciudad del mal, Rocco Pertucci. Cabina técnica, FX. Ah, es el encargado de los defectos especiales. Y vuelve en su regreso triunfal, duro como una piedra. Paterito, carajo. Ahí está. Él. La cara del muñeco alegre para todo el mundo y por internet, ahora sí. Mañana gloriosa, mañana del retorno. ¿Nos ves? No. ¿Ves al muñeco? La mitad. Y un cuerno colorado que le sale. Es el muñeco papelito que te mira firme y duramente por el Justin.tv / FM Estación del Sur. Y por ahí nos escuchas. Justin.tv / FM Estación del Sur es la dirección online donde podés escuchar este programa. ¿Qué? No, y Gino, bicicletería Gino estaría en Las Delicias Hollywood también. Claro. Toda la parte de la avenida muy loca. Después te cuento. Ahí está. Ahora nos vamos. Nos vamos como Caperucita Roja, los saltitos al bosque a buscar al lobo. ¿Lobo está? A ver. Sí, ahí está. Oh, oh, oh, dice. Lobo está. Buen día, buen día y buen día. Cuánta alegría esta mañana, ¿eh? Estamos todos excitados. Saludos a Pueblo Estera y está nuestro amigo Roberto Besuqueiro. Seguramente estará doña Raquel. Y los jovenzuelos ahí, jugueteando, me imagino yo. Muy buenos días, García Carrobar presenta el primer tema musical familiar de un disco familiar. Sí, señor. El disco se llama... Feel Something. The Bogan Brothers. Family Style, me parece. Family Style. ¡Vamos, vamos! Hard to be, yeah, it's hard for me to keep on living for my baby. Whoa, can't you see? When I'm away from her, it's so good, got me crazy. después vamos a sacar bien las cuentas, los números de esta. Ahí estaban los hermanitos Vaughan, de Vaughan Brothers. Bueno, tú, ahora te para. Hard to be, hard to be. Acá las delicias Hollywood pronuncia así el Spanglish. En el Soho no, de otra manera, son más ingleses. Acá no, es como todo muy chicano, muy latino, muy asiático. El barrio es así, muy loco también. Entonces el idioma es este, es la mezcla conjunta de todos los que habitamos este lugar, portugueses, uruguayos, argentinas hermosas, todo esto se fusiona en las delicias Hollywood y sale esto, en un Spanglish, ahí, viste, hard to be, ponele. Y nosotros entendemos que hard to be quiere decir hard to be, es eso, no tiene otro significado. Nadie entiende nada, pero al fin y al cabo, hard to be. Ponele, chao. Para adelante, listo, ya está. No nos vamos a detener tampoco en nimiedades y pequeñeces. La pregunta obvia y reglamentaria. Vos, ¿sos feliz? ¡Hey, Detroit! ¡Hey, Detroit! Nunca vamos a arrancar una chacarera acá. ¡Hey, Detroit! Rock City. How are you, man? I'm fine. With the return. The rock and roll is the music of the devil. Oh, las 10 de la mañana. Buen día, Gino. Empieza a saltar. Oh, buen día, Pela, dice. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estoy podrido de las boludeces que dicen los docentes en el acto de inicio de clases. Hoy me voy a tener que narcotizar. Una buena excusa, ¿eh? No la tienes que la anoto. Tengo una hoja donde dice. Tienes que la buscar. Excusas para narcotizarse. Hoy, porque estas boludeces que eso no son. No te enloques a Rocco, ¿eh? Bicicleta Gino auspició el cornetazo de las 10 de la mañana. Y el tema Hard to Be, presentado desde la campiña pueblesterina, ya los amigos de Pueblo Ester, nuestro García Carrobar. ¿Viste cómo te lo digo, eh? Nuestro García Carrobar. Ahí están los chicos todos los medios días, sirviendo cositas al paso, hecho con sus propias manitos. Todo muy caserito y muy rico. Las empañadas de las Raqueles, las pisetas del Roberto y todas esas cosas tan lindas en el cruce de ruta, por supuesto, en la entrada al balneario municipal de Pueblo Ester y la ex Ruta 9. Vamos. Así que este trío de tres. Rocco Pertutti de los Descontroles. Paperito en el Justin.tv, cada uno en su trinchera, ¿eh? Y yo, Roberto Segundo Altamirano, @hotmail.com. Te digo que estaremos aquí hasta las 9:30 de la mañana, ¿ya fueron? Desde las 9:30 hasta la 1 de la tarde. Si Dios y el Nazareno, que ya se ha levantado. En Pueblo Ester, Besuqueiro, lo he visto. Al Nazareno, sí. No al marido de la Sabri, sino al Cristo que estaba ahí acostado. Hay jóvenes, viejos. Bueno. Y viejos jóvenes. Y en esto me ubico yo. Y ahí está el otro artista exclusivo de esta mañana. El señor Salvador Allende. ¿Todos listos? Adelante. Siempre para adelante. Tendremos noticias, la música de siempre, nuestra música. Y también este boludeces. Bueno, si falta la boludez, falta la alegría. Falta la alegría, falta la vida, el amor, la familia, todo eso. Bueno, acuso recibo de los regalos, ¿eh? Para que me ponga las gafas. Tengo unas gafas de Clark Kent nuevas. Ahora sí. ¡Oh, el mundo me sonríe! Regalo, el dulce de higo llegó bien, Cherro, ¿eh? Va como trompada. Por un lado. ¿Qué otra cosa tengo? Me regalaron un librito de Michel Houellebecq. Acá en Palermo, Hollywood, sí, se llama Houellebecq. En otro lado debe tener otro apellido. Mundo como supermercado se llama. Muy lindo. ¿Cómo? El mundo como supermercado y como burla. Arthur Schopenhauer no creía en la historia. Murió convencido de que la revelación que había hecho sobre el mundo, que por una parte existía como voluntad, como deseo, como impulso vital, y por otro era percibido como representación, neutro, inocente y puramente objetivo en sí, y por lo tanto susceptible de reconstrucción estética, sobreviviría generación tras generación. Estas palabras están vertidas en el libro El mundo como supermercado que me ha regalado Walter, de Michel Houellebecq. ¿Qué más tenemos? El Bubi, el Ariel. Al Ariel te digo, me regaló acá el Negrito Moreno Selling England by the Pound, que trae un CD y un SACD, un DVD y un DVD extras. Vendiendo Inglaterra por una libra. En una edición muy coqueta y muy linda. Gracias, Negrito Moreno. Acuso recibo. Otro regalo. Y dos botellas. Mirá vos, una de aceite de oliva, verde, suave, como me gusta a mí. Ray Charles. Gracias. Y la otra de vino blanco, mirá vos. Trapiche blanco, va bien. Fresquito, el blanquito tiene su poder también, ¿eh? Las 10.08. Le agradecemos a la gente del kiosco de diarios y revistas que se nos ha alcanzado el diario de todas las mañanas y ya le vamos a pagar a esa pobre gente. Sí, vuelven todos los programas, te digo. Podés comunicarte con nosotros, si así tú lo deseas. Vamos a tener que armar una tarjeta. 462-2124. Una antigüedad. ¿Eh? Una antigüedad. A la cual me parece que vamos a tener que volver, Roberto. Sí. Pongo acá entre paréntesis, habilitar el teléfono. Sí, vos sabés que me parece. Estamos reviendo acá, reviendo cuestiones. Por ahora lo dejamos ahí en puntos suspensivos. Habilitar el fono. 462-2124 por ese lado. Después tenemos el postmoderno, que es el celular, cuyos números son 156, 35, 39, 75. Al Nokia Almejero puede mandar usted cualquier denuncia de acoso, por ejemplo. O de abuso de comerciante en el precio y todo eso. 156, 35, 39, 75. Hay un mail donde Katy manda, Federico manda, Eduardo manda, Diego manda, Ana manda, Enrique manda, Julio manda, Emi manda y Badú manda. ¿Quién es Badú? El es Roberto Segundo Altamirano @ hotmail.com. Ahí podés mandar los mails, las fotos, todo lo que vos quieras. Sí. Roberto Segundo Altamirano, @hotmail.com. Después hay un Facebook, para que anoto, a nombre de Carlos Avellaneda. Podés, Avellaneda, sí, Carlos Avellaneda. Ese es el Facebook. Ahí boludeamos, nos reímos de nuestras pobres y miserables vidas. Y después, Tell Me Mama, tenemos un blog donde subimos muchas cositas de las que pasamos acá. Y que cada día se hace más grande porque vamos subiendo los programas para que la gente los escuche, los baje, los grabe. Vamos subiendo los audios de Pessoa, vamos subiendo cartas que leemos. Entonces la gente que necesita cualquier cosita ya directamente se dirige a ese blog y lo puede ver o bajar y hacer lo que ustedes quieran ahí. El blog se llama, ¿cómo se llama? fmbastadeboludos.blogspot.com. Y listo. FM Basta de Boludos, como el programa, .blogspot.com. Y ahí haces así la... Esa es toda la parte virtual. Después nosotros somos de carne, grasa, huesos, sangres, bilis, qué sé yo, jugos gástricos, todo tipo de porquerías. Nosotros sí, casi seres humanos. Pueyrredón 5609, en la casa de Doña Sara, en el barrio de Las Delicias, la parte de Hollywood sería. ¿Eh? Las Delicias Hollywood. ¿Qué tal? ¿Es? Después te cuento, bueno, vamos. La radio es propiedad del señor Raúl Orlando Jausat. Orlando. ¿Qué dice Paperito? Nada. Saludo a Witty, que lo quería conocer al muñeco. Arrancando. A Pomelo y a toda la banda Los Moretti ahí que escuchan la programación radial de la mañana. Y a todos los torneros del mundo. Oh. Bueno, vamos a ver, mensaje, porque después se atora esto. Me dijo mi señora Roberto, ponete los lentes que no ves nada. Le digo, sí. A ver, ¿dónde estaba eso? ¿A dónde estaba qué? Me dice. Esa cosa que tenía que ver yo. Ah, acá está. Mirá vos cómo era. Gloria, te mando un beso, ¿eh? Hasta el mes que viene, no vuelvo acá. Justo estoy degustando una coca. Cortá con el informe. Ah, al tornero, un saludo al tornero, ¿eh? Jausat, la superestructura en defensa de la estructura del Estado. ¡Fua! De eso hablamos anoche, programa 1492. Con el doctor Roberto Gerardo Cámpora y el amigo Adrián Miraglia y yo, el impostor. Arrancamos a las 8, 9, 10, 11, 12 y 5 y nos fuimos. De la superestructura en defensa de la estructura del Estado. Gracias, Raúl. Saludos, Gino, entonces. Si quiere que le haga compañía para narcotizarse por estas cuestiones de los docentes, me avisa. Dígale al César que cuente conmigo. Buen día, socio. Hoy, 29 de febrero, es su día de pago. Pase a buscar el cheque. No se olvide de comer ñoquis. Dice el director haciéndose el yankee. No te hagas. Que tenga un pedazo de pepperoni en la heladera todavía. No sé cómo llegó ahí. Buen día, mi director. Sí, a ver si ponemos la moneda porque este... No hay gas, ¿eh? Seguimos la indigencia. El Guille, buen día, Pela, el director de la radio. Es un maldito yankee, dice. Sí. Bueno, pero buena onda, ¿eh? Sí. Benny, el Guille anda con el otro tornero ahí de la calle Bustamante, le hacen la herramienta. Después del programa venga, dice, a almorzar y platicamos. ¿Cómo me gustaría, Robertito? Ya está, ya me repongo esta semana, ¿eh? Estamos en la indigencia. Tengo que ir en bicicleta, ¿sabe? Cuando llego pasado mañana. La citronave está entre los yuyos y los pastizales, ahí enterrada. Ya sale, esta semana sale, gracias igual. Yo también los extraño. Conradito, hola, loco, dice. A mi nuevo empleado, ya está cagando gente, Conrado. A mi nuevo empleado le gusta el programa. A va a ver que esto no le gusta, ahora va a ver. Vamos a hablar del ESMA. No, ningún ESMA él. Escuela de Mecánica de la Armada, me imagino. ¡Titón! ¡Hola, vago! Dice. Qué bueno volver a escucharte. Ya me cansó ese careta de Pessoa, dice. Sí, a mí también. Bueno, veo que tenemos toda la banda, cero mujeres. El programa de ayer estuvo de puta madre, dice. Pasate un tema de aquello, cambio. Dice Kurt con un nuevo celular, haciéndose el... ¿Qué sé? ¡No! Bueno, y el Witty llega. Buen día, maestro. ¿Cómo anda? Bien. Para adelante. Quería conocer el muñeco, dice. A ver dónde está el muñeco loco. No. Tenés que ir a justin.tv/FM, Estación del Sur. Ahí está, el muñeco está muy loco. Aparte le pusieron una cámara. Qué buena cámara. ¿De a costa? Pipón, pipón. Un viewer, dos viewer. Dos televidentes, no se puede creer. Nadie que se dé a conocer. Buen día a los televidentes que tenemos en el Justin.tv, que hace mucho que no nos encontramos. ¿Cómo están ustedes? Va la pregunta obvia, le tengo que hacer también a usted. ¿Usted es feliz? Sí, con ese tono. Las 10 y 17. Mirá qué lindo, este lo pusimos el otro día, yo lo escuché. Más tranquilo. Pásate algo de Patti Smith, lo. Por favor. La señora Bonnie Wright. ¿Cómo, Cherro? ¿Cómo está? Hijo de gracia. Hola, maestro, dice. Me alegra que haya sobrevivido al dulce de higo. No sea así. Está re rico. Va muy bien. Bueno, buen día. ¿Cómo andás? Haceme acordar que hable de que somos muchos más de lo que parecemos. Somos muchos más de los que parecemos. No tiene nada que parar. Que siempre estamos comiéndonos las cabezas, viste, con toda esta sarta de impresentables que nos guían, que nos llevan, de todo eso hablamos así cuando nos juntamos con los amigos. Y y el Adrián decía la otra vez, la falta de referentes que la hayan ganado, que tengan unas vidas un poco más para adelante, ¿vio? Porque parece que todo este malo, todos son cagadores, todos son impresentables, todos son negros, drogadictos, putas. diría la señora del Día de la Bestia. ¿Eh? Pero no es así. Hay muchísima gente piola, muchísima gente copada, muchísima gente buena, muchísima gente buena onda. Por todas partes. Si nos falta, viste, que por ahí uno se encuentre con el otro pedazo. Pero ¿qué va a hacer? Nosotros estamos en la continua búsqueda. También por eso, una razón fundamental fue la de poner esta radio. Para ser amigos. Por ahí no, no se puede ser amigo de todo el mundo, ¿viste? Pero dentro de eso es un buen balance en estos últimos 18 años. Hasta gente que ha abandonado la radio por cuestiones de que no le gustaba. Y sí, igualmente seguimos un hola, ¿qué tal? No todas son flores, hemos terminado para la mierda con mucha gente. Pero no es tanta, es muy poca. Por suerte. ¿A quién le decís, Rocco? No te la busques. Dos televidentes, buenísimo, Justin TV. It's the best. Desde las delicias Hollywood, aquí, en el sur de la ciudad de Rosario, para todos los barrios que nos puedan escuchar, nuestros vecinos y barrios amigotes, barrios compadres de acá. Y por supuesto también para todos aquellos que ahora vía internet nos escuchan nuestras boludeces. ¿Qué pasó? Que son nuestras boludeces. Bueno, pintamos nuestra aldea. Dijo... ¿Quién dijo? Socolín. You know. Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice. And easy. But there's just one thing. Job down in the city. You see, we never, ever do nothing. Working for the man. Nice. Every night and easy. Day. We always but do it. I never lost nice. One minute. Rough. And I will work. But we're going to take the beginning of this song. The thing and do it. Been. Easy. Hay jóvenes viejos. Then we're going to do the finish. Y viejos jóvenes. Y en esto me ubico yo. Voy a entrar en cualquier momento. Dale. Proud Mary. Natana. Hey. Qué linda versión, Rolling on the river. Listen to the story. Que escuche la historia. Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. Rolling on a river. tema que arranca que termina como este, mira. Qué linda esta veterana, Cherro, Patti Smith. Jesus died for some of the sins, but not mine. Ya vamos a ver este año si la traemos o menos traemos sus poesías, letras, palabras. Wild la historia de la Patti es terrible. Tengo ahí algunos unos videitos que había bajado muy lento. Power. Sobre estas cuestiones de la vida misma, que es una mierda, que ya ellos lo sabían en los 70. Pero por lo menos no se resignaban pasivamente a mirar la televisión. O a chatear y estar boludeando en el Facebook, ponele también. Cuando la vida era más humana y no tan tecnológica y mediatizada, ¿viste? Yo me estoy hinchando un poquito las bolas. Te lo voy avisando. Te voy diciendo. Otro que arranca despacito. You got the wind to see a sweet young thing. Hopping on the pop of needle, leaning on the pop of needle. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling. And then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell for her. Here she comes, walking down the street. Here she comes. Here she comes, crawling up my stair. Here she comes, wasn't you the whole in a period dress? Palabras sobre el futuro. Palabritas de la señora Patti Smith. Sí, sí, estaba muy enojada con el futuro de su época. Wilson, este siempre lo pasamos. ¿Cómo no lo vamos a pasar? Aparte se lo dedico a Gloria, mi amor. Por eso no puedo venir el lunes que viene, director. Porque me parece que es la última semana que estamos de novios. Y ella me dice, Roberto, quédate el lunes, vago, me dice, conmigo un ratito, bueno. Roby, si va, pará que me pongo los lentes. No sé qué voy a tener que hacer. Comprarme unos lentes de contacto. Roby, si se va a tomar unos días para el tiroteo, dice. Es por una buena causa, dice. Hágalo, no piense en nada, fije la meta and do it. Yo te apoyo, dice, siempre para adelante. Diría ella, la más bella de nuestras mujeres. You know. Yes. I know. Bien, el director siempre esté apoyando las iniciativas de este programa. Me parece muy bien. Necesitamos una Nodu, maestro. Una Palm, una Net. You know. ¿Estamos? Conradito, guardame el tacho de 5 que me lo pide acá el muchacho de la esquina, a cambio. Que me tuve que tomar todo solo. Guille, un abrazo. Saludo al tornero de acá, le dice Roberto. Y a usted también, por supuesto. Qué linda versión esta también. No, a mí me gusta. Ah, con un chaboncito. Sentí que toca una cosita. Hermosa versión esta, loco. Saludos, don Cherro. He sobrevivido. ¿Qué más tenemos? 156, 35, 39, 75. 156, 35, 39, 75. Este me parece que es el último de los discos. Sacado en el 2007. 12. Acá en Las Delicias Hollywood, 12. Igual a 12. Pela, pasamos un tema de los Palmeras. Gay, dice el 925. Y gasta. Y gasta. Y entrega unas monedas a las corporaciones. ¿Qué le pasa, maestro? Ya está murado a mi santuario, a la birra, mi santuario a la birra, no que me lo pidió el muchacho, no te hagas el boludo que te digo. Si no, no me hacen descuento. Va a tener que comprar otro y tomar otro, yo solo como sea. Ser feliz es una circunstancia, dice. ¿Cómo? Que ser feliz es una circunstancia. Hay tiempos que no son para estar feliz. La historia es aprovechar cada momento del día en que se puede serlo, dice. o se puede hacerlo. Como por ejemplo esta mañana de reencuentro. Besos, dice. Bienvenido a mis oídos. La Pepsi Sarlis Urrealista. Hermosa, buen día. Cambiaste el teléfono y dices, pasate algo de Creedence, Titán. Con sos boleta, cambio. Bueno, un ratito. Mirá cómo toca este pibito la porquería esa. Dulzaina, acá dice que no sé qué será. No sé. Pero ya vamos a saber. 12 se llama el disco. Estos tres temas están en ese disco, mirá. De Nirvana, Kurt Cobain, Jimmy Shelter de los Stones y Gloria. No, Gloria no es. Gloria el del caballo. Bueno. Señor Guille, le dice el director, tenga en cuenta que hay peores, dice. Con respecto a lo que usted le dijo, que es un yanqui, no sé qué. Tenga en cuenta que hay peores. Yo soy una oruga, verde y baboso, dice. A ver, el director es así, como debe ser. Maldito yanqui, le va a decir. Muchísimas gracias. Temporada número 18, octavas. Desde el surrealismo mismo. Las delicias Hollywood. Ya pasaron las 10:30. Ponele un poco de onda, maestro, ¿eh? Ah, mira quién es. Cambiamos ahora. Vamos cambiando de Weaver. Los nueve caballeros, ¿qué hacen los muchachos? Volvimos, che. Después te tengo que comentar, nueve caballeros, si estás escuchando, por ahí estás laburando. Podemos hacer una interlace por el Justin. Vos creas tu cuenta, transmitís de allá y nosotros te chequeamos acá. Podemos hacer alguna boludez media. Porque al final, ¿para qué estamos? Bienvenido a los nueve caballeros, nuestra cerveza. Saludos al negro de... Que me la remandé el fin de semana. Marcelito ahí. Ópera Casa de Vino, San Martín 4387. Me dirigí el jueves a la noche a ver que si podía tomar una cervecita de los Nueve Caballeros. San Martín 4387. Y estaba todo cerrado, había un cartel que decía de vacaciones. Digo, estos se esconden tanto. ¿Te acuerdas que le dije? Al final, en vez de ir a San Martín 4387, me fui a San Martín 4400. Dígame lo que quiera, salame, salame. Sí. Acá estamos dos de los Nueve Caballeros. Dice, salud, muchacho. Así que me perdí el entrecruce con amigos y copas en el Ópera Casa de Vinos San Martín 4300, Roberto, ¿eh? Me lo perdí, pobre. Ya sé que llegué a una cuadrante y digo, mira vos, está cerrado, qué bajón. Me volví. El jueves y viernes estuvo la gente de los Nueve Caballeros. ¿Cómo vas a cervecita? Power, ¿eh? Entre en el blog. Se llama fmbastadeboludos.blogspot.com. Y ahí puede escuchar la entrevista que tuvimos el otro día. Ya está, la subimos, ya está. Eso es lo lindo que tienen los blogs. ¿Cómo? Bueno, a nosotros nos gusta volver a escucharnos. Puede compartir con nosotros media hora hablando con Hernán Bonino el viernes. Ya está en el blog, puede escuchar una linda conversación. Y próximamente haremos otra, un poco más didáctica. Muy lindo lo que me subió ahí, el mapa de la cerveza. Es para perderse en ese laberinto, ¿eh? ¡Qué lindo! Bueno, saluda a los amigos. Y nosotros aparte veníamos hoy a la radio porque hay que darle la bienvenida a un grande. No sé si lo trae. ¿Habrá venido el grande conmigo? Ay, Robertito. Vamos a otro tema. Sí, está acá. Al médico brujo, se llama Dr. John. De eso de Chabón vamos a estar hablando en el día de hoy. De Nueva Orleans. Mardi Gras. Mardi Gras. El martes de grasa, que estuvimos hablando un rato anoche con licenciado Camparo en el programa de 1492. Y hablando, como decía Raúl en uno de los mensajes de acá, muy, muy enroscado la superestructura en defensa de la estructura del Estado. Nosotros cuando hablamos de boludeces, hablamos de boludeces, pero cuando nos queremos enroscar el cerebro, hablamos de la superestructura en defensa de la estructura del Estado. Hacen una boludez. Ya se hay para tomar cerveza. Grande a un colaborador y amigo de la casa, Gonzalo Salo, que nos asiste más o menos ahí guiándonos en las cuestiones de las internetes y de las redes, como para ir armando todo lo que va a ser este año cibernético, por un lado. ¿Cómo vamos a hacer, eh? unas grandes contradicciones. Comunicarnos con todos por todas partes y combatir la tecnología con un poco más de humanidad. Va a ser balancear algo que de... ¿Cómo va a ser? Y bueno, y ahí tenés. De eso y de todo eso hablábamos anoche. Si anda el amigo Adrián, mándeme un mensaje, maestro, el libro de Althusser, todo eso, si tiene a mano por ahí, para ir anotándolo, y ya tengo que ir armando algunas cositas. Programa que salió en su última emisión de la noche de anoche, desde las 8 y hasta las 12, porque ya eso era demasiado. Próxima semana ya no, ya viene el pájaro. En un rato te cuento la programación de la FM Estación del Sur, Radio Surrealista. Ahora un temito para el amigo Kurt, antes que me baje plomo. Y yo me voy a tomar unos mates, ya. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en esto me ubico yo. Thank you. que sale al aire, Rocco. Tenés cuidado. Media pila, bueno. Sí, acá nos dicen que no tiremos pálidas. Y que tiremos buenas noticias, como siempre. El programa de los boludos alegres, aparte. Es un programa responsable. Programa políticamente incorrecto, eso seguro. Y tiene un manifiesto que nos ha dejado el legendario Carlos Dainoto, que después vamos a pasar a leer, lo leímos una vez. Hay gente que abandonó este manifiesto, nosotros lo mantenemos, o creemos que lo mantenemos. Entre otras cosas, nuevos clientes, la gente del Fútbol 5 de Galpón. Saludos a Marianita. Bueno, la radio va para adelante. Ahí tenés un tema que no es de Creedence, pero que lo hace Creedence. Y a mí me gusta. ¿Qué se llama el Hate Intrude de Gravapine? Palermo Hollywood, y las delicias Hollywood pronuncian de esa manera. Kelly Truin de Grabar Pine, algo así. De Grape Vine, bueno. Marvin Gaye hacía este tema. Es de él. Gracias a la gente de Nueve Caballeros que auspicia en esta emisora y promete cervezas del increíble Hulk. Está bien. Y que usted puede comprar en San Martín 4387. Ahí está Casa de Vinos de la Ópera. Está el negro, Marcelo. Le repito, 4387. Sería casi esquina Mr. Ross. No Juan Canal, no. Mr. Ross. Ahí está. Ópera, Casa de Vinos. No haga como el muchacho de la radio, impresentable. Se va del negro y se trae un pack de 3 cervecitas. Próximamente va a tener la verde, la verdolaga. Bueno. Saludos a los 9 caballeros que andan por ahí trabajando, nos escuchan y nos ven vía justin.tv. Y 2 noticias tengo, vuelve Rosette y lo comía, no sé cuál de las... Lo comía, ¿te acordás? Es. Bueno, todo eso y mucho más en este programa que tiene un power bárbaro. Hay una audiencia impresentable. Como debe ser. Les doy la hora... Dijo Bicicleta Gino. Las 11 de la mañana. Adelante, Cristina. Acá me piden, ayer, no, antes de ayer, me llegó a Olivos una caja esas de merluza. De la comida. ¿Cómo se llama? Nunca me salió esa palabra. Es hermosa muñeca. Horrible y espantosa. Nunca, lo voy a decir. Que es milanesa para todos y que es 1 kilo de milanesas a 21 pesos, preparadas en una cajita. Buenísimo. Bueno, las probé. ¿Y cómo va? Las probé. Adelante. En familia. Me dice Máximo, me dijo, pero serán estas iguales que las que le venden en Cuáles a Todos. Son muy ricas, se las recomiendo. Milanesas para todos. 21 pesos el kilo a partir del sábado. ¿Y no lo van a vender? Mercado Central, milanesa para todos a 21 pesos. Terminada. Sí, la que no quieran laburar, chicas, la que no quieran cocinar, largan la milanesa. Ahí tenés. En la sartén o en el horno, la y está sartén, buenísima. Está buena. Es ordinaria. Así que cántale. Milanesa para todos. Pepsi está muy mal. ¿Qué pasa? Falta de respeto. Está muy mal. A la investidura. ¿Qué investidura? Si esta está más loca que todos nosotros. Bolsa de trabajo, atenti. Gramsci, cuando hacía su análisis sociológico, decía que la crisis era el momento en el que algo no terminaba de nacer y otra cosa no terminaba de morir. Entonces, en medio de eso, estaba la etapa de las situaciones perversas, ¿me entiendes? Donde se daba cualquier cosa. Y bueno, acá tenés. Bolsa de trabajo, unos mates y lo necesario para entender las noticias. ¡Alandro! Soltaron a un violador, mañana sueltan a otro. Mira para atrás, hermano, cuidando el orto. El poder siempre ganó, ganará siempre el amigo de aquel que juega siempre al fútbol en Olivos. Si sos amigo del juez, podés hacer lo que querés hoy. Si sos

el 1,5. Las comunidades donde hay minería son pobres. Cuando hay un índice de desocupación del 15%, cuando hay más de 1,000 desocupados o subdesocupados, cuando hay 1,000 personas que cobran planes sociales, le ofrecen trabajar, le ofrecen casa. Obviamente, entre cobrar 150 pesos, se van a enterrar como topos. Después de que la empresa se va, las comunidades quedan en peores condiciones económicas, sociales y ambientales que como estaban. A ver, algunos oyentes que llamaron al 0354949618 o que escribieron a desconcierto@velocop.com.ar. Daniel Decio Marmili. El Ministerio de Educación de la provincia de La Rioja, por la orden del gobernador Beder Herrera, bajó líneas a supervisores y directivos de colegios para prohibir a docentes tratar el tema de la minería con los alumnos, prohibir el ingreso de las asambleas a las escuelas, prohibir colocar carteles con mensajes en contra de la minería contaminante, prohibir hacer trabajos institucionales y para la Feria de la Ciencia en contra de la minería saqueadora y contaminante. Intimaron a directivos a dar nombres de los docentes que militen en las asambleas para cesantearlos. Prohibido pensar diferente. A través del Ministerio de Gobierno se bajó línea a las áreas de su competencia para amordazar a asambleístas. El jefe de policía ha dado orden en su jurisdicción de advertir que se someterá a traslados laborales a destinos en pueblos lejanos a empleados de ese cuerpo que han sido identificados como pertenecientes a las asambleas. Fuerzas de seguridad de civil no identificadas se desplazan en autos sin chapa patente, con vidrios polarizados, haciendo el seguimiento a vehículos de integrantes de las asambleas en forma intimidatoria. Estás escuchando con atención lo que estoy leyendo, ¿no? Sí, estoy escuchando, Quique. Se han incrementado en las últimas horas las amenazas de muerte anónimas a integrantes de las asambleas. Hay compañeros que han sufrido emboscadas, apaleamientos, pedreas e incendios a sus bienes. Se impidió el acceso de las asambleas a los espacios públicos con vallados policiales. Se intentó detener con la policía a estudiantes que defienden la vida y distribuyen información. Se expulsaron de los actos oficiales a periodistas por portación de ideas. Se ordenó al canal de televisión oficial omitir cualquier información en contra de la mega minería. Se están cerrando rápidamente los espacios en radios y diarios. Que todos sepan lo que pasa en La Rioja. Asambleas Ciudadanas Riojanas. Lo firma Daniel Decio Marmili. ¿Escuchaste con atención lo que está pasando allí? Sí, Quique. ¿Escuchaste con atención lo que denuncia Daniel Decio Marmili a través de las asambleas? Prohibido tratar el tema de la minería. Prohibido hacer trabajos institucionales y para la Feria de la Ciencia en contra de la minería saqueadora y contaminante. Esto no es una actitud provincial. Vos tenés que ver, como ya lo hemos comentado, un trabajo nacional sobre la minería a cielo abierto. En ningún momento se habla de contaminación. Todo parece maravilloso. Todo parece fantástico. Es un negocio muy grande para nuestro país. Debemos aceptar que vengan de otros países y pongan muchísimo dinero en la explotación. Como si estos países viniesen a hacernos un favor, ¿no? Los inversores. Bueno, esto digo, no es a nivel de la provincia de La Rioja. No, no, es a nivel mundial. Quizá en la provincia de La Rioja se esté llevando a cabo esta especie de casa de brujas, de la que guardamos muchos recuerdos. Y todavía a nivel nacional no sea tanto, ni tan directo, pero que lo va a hacer. De seguir esta cuestión así, lo va a hacer. Somos agua. El planeta Tierra está rodeado de agua. Pero 3 millones de personas al año mueren de sed o mueren por beber aguas insalubres. Solo 1 de cada 3 personas en el mundo tiene acceso al agua potable. El 97,5% del agua disponible en el planeta es salada. El 2,5% del agua restante es dulce.

En el 462-2124. Son 18 años acá sentados. No sé si me entendés. Sí, son 18 años. Ya te contábamos, bueno. El 14 de febrero, día de los enamorados. Nosotros, los enamorados de la vida y de la radio y de la comunicación, cumplimos 17, vamos para 18. 462-2124 es el teléfono directo que está desconectado, pero me parece que va a empezar a conectarse, ¿eh? Me parece. Las 11:22, 156-35-39-75, aquellos que quieran mandar mensajes de texto o algún otro tipo de iniciativas que tengan que ver con la telefonía celular móvil, pueden llamar. Es el otro, no queda otro. 156-35-39-75. Roberto Segundo Altamirano, @hotmail.com. Mandas ahí lo que quieras. En el Facebook figuramos a nombre de Carlos Avellaneda. Y tenemos un blog, fmbastadeboludos.blogspot.com. ¿Te cabe? Estamos en la calle Pueyrredón 5609. A tres cuadras, diría yo, del corazón mismísimo de Las Delicias Hollywood. ¿Por qué esta distinción del Soho con el Hollywood? Porque en el Hollywood está todo lo que tiene que suceder. Mire, yo le voy a decir una cosa. Me saco las gafas, me pongo los lentes, me saco el saco y me pongo el... Oh, ahora me tengo que poner... Soy un oyente, pela. @, ¿cómo te pica? Dice. ¡Esa! Bueno, Las Delicias Hollywood está en el cruce de las dos avenidas más grandes del sur de la ciudad de Rosario. A esta altura, por lo menos. Todo lo que comprende la avenida Arijón, en nuestro barrio, desde avenida Obvio Lagos hasta la vía. De la vía para allá son todos juntos, a barrio Tiro Suizo. La banda de Chetos. Nuestro barrio Las Delicias Hollywood acá tiene todo lo que tiene que tener un barrio. Lo del Tiro Suizo son muy chetos, la banda de Pícaro. No, con esto no quiero ingresar en broncas ni nada, porque tenemos muchas amigas allá en el Tiro. Pero lo que se da en este lugar de... Mirá lo que dice el director. ¿Cuánta razón tiene, señor director? Ahí le pasemos el tema. Soldado de la fortuna. Afortunado no, era... Son, Fortunate Son. Dice el director, esto es mejor que Hollywood. Yes. Yes. I know. Allá en Hollywood, las colinas. No. No se puede, por ejemplo, quemar gomas. No, quemar gomas. Por ejemplo, en Hollywood no se pueden pintar las esquinas con los colores de tu equipo de fútbol preferido. No se puede estacionar en la vereda, no se pueden quemar hojas, no se puede hacer nada. Hollywood, it's a shit, digo yo, ¿eh? ¿Y qué sé yo? Dice, how much shit que you can't do. Y todas esas mierdas que uno no puede hacer. Bueno, this is the best country of the world. Este es, dice el enviado de los Estados Unidos de Norteamérica y director de esta radio. This is the best country of the world. Él lo diría de otra manera. Con la papa en la boca, como nosotros preferimos en la nariz, pero ellos prefieren la boca, la papa en la boca. This is the best country of the world. ¿Qué? This is the best country. This is the best country of the world. Este es el mejor país del mundo. Y nosotros en la ciudad más loca. Porque estamos en una ciudad que quiere ser muchas cosas y al final es una cagada como cualquier otra ciudad del mundo. Pero lo que tiene esta zona sur tan hermosa y apetecible. Y nosotros, en el centro geográfico y hollywoodense, ¿por qué? Porque le hicieron, porque acá tenemos de todo. Por ejemplo, los barrios de alrededor, excepto Barrio Alvear, me parece que tiene el jumper. Después los otros no tienen, nosotros tenemos el Cuervito. Tenemos el casi, la Triple Frontera, por ejemplo. ¿Tenés vos en tu barrio Triple Frontera, Beni, que venís del otro lado? Allá no pasa nada, son lindos barrios. Cada uno tiene su pandemonio. Pero vos, en tu barrio, ¿tenés Triple Frontera y Casino Internacional del calibre como nosotros? ¿Eh? Me pica un pelito. Tenemos Las Delicias, 17 de agosto, y La Granada. Y en el medio de la Triple Frontera, erigimos el casino más grande de Sudamérica. Una boludez, porque no sabíamos qué hacer en el barrio. Dijimos, para que sea Las Delicias Hollywood, tenemos que descocarnos con algo muy loco. Y así lo hicimos. Bueno, Benny. Pusimos el casino más grande del mundo, me parece. El cual ha eclipsado a muchos de Las Vegas. Me han dicho mis amigos que fueron a Las Vegas, yo no fui. Pero Las Delicias Hollywood tiene este gran, este gran boulevard, Uncle Tom. En la entrada del norte del barrio, que sería la Avenida La Madrid, Uncle Tom te recibe con el látigo. Te parece una parrillada, te cobran el mismo precio que Hollywood. Me han dicho los amigos. Le picó el lomo, Y se nos sentaba a comer la parrillada. ¿Sabes cómo están zapateando todavía? Porque le digo, eso es Las Delicias Hollywood. Tendrías que haber ido al Soho. En el Soho tenés algunos bodegoncillos hermosos, porque Las Delicias Soho tiene también sus recovecos, donde los clubes, ¿entendés? El Onkel con Carlitos Mordini a la cabeza, y todos esos clubes barriales donde uno puede jugar a las bochas, la vecinal, el truco. Pero Hollywood, la parte, Boulevard Oroño y Avenida Arijón, donde todo sucede, digamos. Parada de colectivos, tenemos restaurantes, ¿qué más? Boliches, bailables. Lo tiene, vos venís acá, men, venís a Las Delicias Hollywood, te haces un tatuaje, te pones un piercing, te vas al casino, te robás una bici en el estacionamiento de Libertad. Este es otro mundo. Las 11:29. ¿Y quién está ahí? Bicicletas Gino, a pasitos del corazón mismo de Las Delicias Hollywood. Después te sigo contando. Porque se me va a quemar el agua. Te dejo con esta versión, mira, Spoonful, pero me parece que es Alvin Lee, me parece, después vengo, te cuento más. Everybody fine.

Bicicletería Gino. Reparaciones, venta, bicicletas nacionales, garantizadas, rodados infantiles, repuestos, accesorios, créditos. Bicicletería Gino, Arijón 2171, 462-6606. Acá en las delicias de Hollywood lo producimos así. Sin pin. En el Soho es champagne. ¿Entendés? Acá es sin pin. Sin pin y chao. Y fue. Ya que expire. Onda latino, ¿viste cómo es el barrio, loco? Asiático. Multiétnico, a full. Paraguayo, boliviano, chileno, brasilera. Y uruguayo. Padre. Después tenemos correntinas hermosas. Bueno, qué hablar de nuestras mujeres, son nuestras. De las delicias, el Soho y todo el barrio entero. Tiene una pasta, papi. Y en el Hollywood están las dos radios de la zona, es esta y la FM Sol que hemos quedado acá. Ahí, en esta barra que es más o menos un 100 metros de Avenida Arijón. De punta a punta, un centro comercial que tiene todo un power bárbaro, una vida propia, tiene una onda. Italia de Arijón, el Máquina, el gimnasio acá a la vuelta, la Ternera, las Brujitas con sus supermercados asiáticos, argentinos. Una vida nocturna propia. Esto es casi el centro del universo. Bueno, con acceso directo a centros de diversión internacional, ¿verdad? ¿No? Como bueno. Del cuervito a la vía al cuervito, del cuervito a casino, del casino a la vía, de la vía a casino, del casino a cuervito. Pulocho, pulerías, rockerías. ¿Entendés? Rockerías, que tengo una banda, ¿dónde puedo ir? En Barrio Tiro Suizo a tocar con mi banda. No, no hay nada, dice, lamentablemente. Te venís con el Maxi, hablas en Pulo 8 y armás una ronda de músicos y reggaeton, y rap, hip hop. ¿Entendés dónde estás? ¿O todavía no entendés? Las delicias Hollywood es esto. Javier, atento, 11:47, mensaje, ¿sabes? A ver si la gente está contenta. Con recibir este tipo de datos también, porque por ahí te sobrepasa. La Pepsi Sarri repite el mensaje. Soy un audiente, pela. Gracias. Darío el vecino. ¿Cómo andás, Darío? Pará. Ahora veo todo muy bien. Darío el vecino. Hola, pela. Como siempre, dice, aquí prendido al receptor. Le mando un cordial saludo. Su vecino basurero, dice, esa. Siempre para adelante, Darío, ¿eh? Un abrazo grande y ¿cómo va ese gimnasio? Bien. No abandonemos, ¿eh? ¿Qué sucede? El director, que si... En mi barrio choto, dice... Quedó un silencio. En mi barrio choto... Así lo dice él. Tenemos perros afganos, ingleses, dogs de USA y está el viejo del chaleco blanco que usted ya conoce. Un cagador. Y tres boras tiene la cuadra. Tres boras. Y unas cuadras de 150 metros. Nada más, dice. Haciendo una autoconfesión. Pero bueno, ofrece una tranquilidad, no tan unos pozos, su cuadra, discúlpeme. Y a una cuadra tuve un encontronazo el otro día, le digo al director de la radio. Hay un supermerca. Sí, así le, no se enloquezca la gente de todos los barrios que conozco. Supermerca hay. Supermerca, ¿sabés dónde hay? En Bustamante, antes de llegar a lo de Marcos, en Avenida San Martín. Entre San Martín y La Prida. Claro, paso yo en mi bicicleta playera, los Jim Morrison, miro. ¿Qué decía? Supermerca. Digo, bueno, acá sí. Digo, los chinos asiáticos están trayendo milonga. Y el cartel decía supermerca. Entonces saqué mi cámara móvil y digo, le voy a sacar una foto para mandarle a un amigo mío, Tomás, ex director de radio. Y cuando saco así, un bicho verde de atrás que me dice, ¿qué hace, Roberto? Buen día. No se puede sacar foto, me dice. Un gendarme, disfrazado de gendarme, señor, que me está escuchando. Dice, hay que pedir permiso para sacar foto. Pero para que venden supermerca, le digo acá, mirá. ¿Qué dice el cartel? Supermerca. Le saco una foto y dice, no puede sacar foto, señor, tiene que pedir permiso a los dueños, porque los dueños tienen problemas. Digo, ¿y yo qué culpa tengo de que ellos tengan problemas? Yo soy periodista, señor. ¿Usted me entiende? Me dice, sí. ¿Usted me entiende? A mí sí. Digo, no me recuerdo. Así que el director, si pasa por ahí, traiga. Bueno, pero su barrio tiene lo suyo, las hojas, el otoño, los baches, eso y el agua. Y tiene la plaza, tiene las eras ahí, barrio, el otoño, qué sé yo, ah, no sé, cada uno le ve la manera de ser feliz, como decía la oyente. Ser feliz es una circunstancia. Hay tiempos que, bueno, no son para estar, pero cada uno ve a su barrio como... Yo amo este barrio de Saladillo y toda la zona sur, me encanta, es hermoso. No tengo, si tengo que ir a comprar, compro acá en el barrio. No tengo que ir hasta el centro a enloquecerme. Ay, estoy muy loca, ponele. El suyo es un barrio de viejos chotos, el director le digo. Viejos chotos y garcas. Como todo el mundo, ya lo sabe. Ay, qué descubrimiento. Bueno, pero barriando, nos vamos conociendo. Ten Year After se llamaba la banda anterior. Alvin Lee, Ten Year After, siendo Spoonful. Muy lindo Ten Year After. Esta se llama Store Bill. De allá, de Nueva Orleans. Darío, un abrazo. Ya está, Pela, ¿eh? Decidido. Como buen habitante de las delicias Hollywood, voy a consumir de los productos que el barrio ofrece. Su comentario me inspiró. Cierro y voy. ¿Usted necesita algo? Dígale a Javier que dos, que me traiga dos. Un abrazo. Este es un barrio hermoso. Marcos Margaret Pelado, si sufre, yo hablo con el chino del súper y le consigo la foto. No, vio que la tomé, Marcos, usted me entiende. Supermerca. Y hay un gendarme verde de Susana Rinaldi. Su madre era así. Bueno, un abrazo, Marcos, ¿cómo anda? Acá, y mucha gente viene a trabajar a nuestro barrio. El director, el Boga, que está enojado el Boga. Y mucha gente viene a este barrio a trabajar, ¿sí? El Bubi y el Ariel son de otro lugar, pero nosotros lo dejamos, pues son buena gente. Dice Ariel, ¿cómo estás? Arielazo, hola, Pela. Alvin Lee decía, soy el más rápido de todos. No sé si lo era, dice, pero tocaba el loco. ¿Viste qué lindo? A mí me gusta. Ahora estamos con esta, Story B. Ah, faltan cinco, tengo un hambre. Titán, yo vivo en el barrio de Plata. Plata Sonder, dice. Cambio. Pero vos sos de acá de la delicia, Alemán. de los chalecitos o... Qué lindo, Anchorena y Pueyrredón. Bueno. Y los perros dicen mi barrio, continúa el director. Los galgos afganos y los perros chetos. Y los perros todos tienen nombres chetos. No como los de acá, que lo llaman bestia. ¿A bestia? El bestia es una masa. Bestia, negro, oso, pancho. You don't know. Pitaca. Y la perrita de acá al lado estaba... Se llama este... Derrota. Así pasamos los días en las delicias del Soho y de Hollywood, todos juntos, ¿no querés? Y con esta música melosa no podemos dejar de destacar lo que ya todos saben y gente que viene de otros barrios a observar. Algunos con largavistas y otros a simple vista. Y hablamos de nuestras hermosas mujeres. Mira cómo nos ponemos de pie. Y sacamos todos los efectos especiales de todo tipo para hablar de las minas más hermosas del mundo. Usted lo sabe, amigo, viene de otro barrio, viene de Chesortu. Bien, dice mi sobrino, está bien, tío, dice, pero esto es un infierno. Por eso decidí mudarme. Me dijo Brunito, le mando un beso y un abrazo. Que me confesó el otro día, me quedo acá de la abuela y me quedo acá porque este barrio, la verdad. Mi barrio tiene minas, dice, pero esto. Esto no es insoportable. Es una continua crisis de excitación, sin necesidad de ni Viagra ni Wanji, que son las pastillas que nos brinda Afrodita. De vigor viril, totalmente natural, ¿eh? Nah, acá. Uno lo ve, este, viejos verdes y babosos que andan por ahí en bicicleta o en chata tocándole bocina a las minas. Hermosa, hay de todos los colores, tamaños, pelos. Son las más teñidas del mundo, eso sí hay que reconocerlo. No he visto más mujeres teñidas que en este lugar. Y eso que estuve en Holanda y eran todas pecosas. Holanda. Estuve de refugiado político en Ámsterdam. Y no había tantas minas rubias como acá. Cuando llegué acá dije, ah, esto sí que es Holanda. Y me dijeron, no, flaco, las delicias Hollywood. Y después también contarte, por ejemplo, que ellas lo sufren. Porque claro, te imaginas, nosotros salimos a la calle y tenemos 7. El último censo que dijo, 7 para nosotros contra 1. Hay 7 flacas, 7 señoras, 7 minas, 7 señoritas y 1. Y ahí hay una crisis en las mujeres. Porque claro, no hay hombres. Y los que hay de la categoría de el Monocamparo, Robertito Altamirano, Chacal, el Negro Pala, Fito, qué sé, tengo mano. Entonces la mina dice, va, ah, y el que no, ya agarró, o la tiene en el plato, si no se la come, está ahí. Así que ellas sufren mucho la falta de hombres en este barrio. Múdese, amigo, venga acá porque nosotros nos damos abasto, ¿eh? Encima todavía hay gente que mantiene la monogamia y se casa. Yo no sé qué esperar. Es una banda que tiene un par de hits que me gustan y no mucha mano. Rocco Bertuti Ejecutala. Nos vamos a dar una vuelta musical de la mano de Loco. Geran, ese botón es un rato bica de pelotero, dice. No se aguanta un bife bajo el agua. Se enojó Marquitos con el señor vestido de verde. ¿Qué dice? No se puede sacar foto. Casi le saco una foto en la cara, pero no se puede. Y acá un negro envidioso dice, a ver, que tiene un par de nombres de perros chetos. Bueno, el tuyo de ahí se llama Floyd, fíjate vos. Ahí tenemos las minas de San Martín. Uy, dice, sí, vale. Ahí sí, de rodillas, todo el barrio. Pero ¿qué pasa? Es un centro comercial ya de la zona sur, Avenida San Martín. Donde congréganse minas de todos los barrios. ¡Ojo, ojo! Todas estas minas son del tiro suizo. ¡Ojo! ¡Piojo! ¡Qué vigilante y está armado! Y la va de buen hombre. ¡Ojo el piojo, te lo digo! Ah, San Martín es La gente sufre. Bueno, Negrito Moreno online. Nos vamos a dar una vuelta. Y las dos radios, tiene radio. ¿Qué radio está ahí en el tiro suizo? Cambio. No se escuchan acá en Las Delicias. Hola. ¿Hay radio en otro barrio? En el Saladillo, ¿quedó alguna radio? ¿Te das cuenta que nos elegimos como falo, iluminador y divulgador de música últimamente? De todas las radios que había, miles había acá en la zona sur, cada día. Vamos, quedando. Nosotros acá, FM Sol, ahí en la calle Balcarce. Queda alguna por ahí por San Peña. Hay un par de radios todavía, sí, que todavía subsisten. Bueno. Pero tiro suizo, recién no tiene radio. Cuando volvamos. Campanazo de la ternera mimosa. Que este 4 del 4 estará regalando un cero kilómetro. ¿Qué te parece? De ahí para acá arranca Las Delicias Hollywood, ¿eh? Ahí ya está el barrio empezando y terminando. Ya pasa para Barrio Plata y después el Principado de Hume. Claro. Del otro lado del cantero es la seccional 18 y, por supuesto, el barrio del Plata. Y en Arengrín, esquina Avenida Arijón, nos encontramos con la ternera mimosa que conduce hábilmente el señor Sebastián. Y le ofrece a usted carnes de mimosas. Son mimosas las carnes. Todos son mimosas, es una esquina mimosa. Y es estaba ofreciéndote en este 4 de 4 regalitos. 0KM rodado 26. Ahí va. Para andar en bicicleta por el Soho o por Hollywood. Vos quieras. Mirando a las chicas, fumando un churro, piropos, saludando a la gente del barrio y esquivando cacos roba bicicleta. Porque también acá sufrimos la inseguridad. La ternera mimosa te regala el 4 de 4. Este. 4 de 4. Con soreteo, todo. Vamos a estar ahí, transmitir en vivo. Avenida Arijón 2785C. Una bici del rodado del 26. Participan todos menos Gallego. Lucho puede, pero Gallego no. Y después este ya se ganó una. Tiene dos 4x4, no puede ser, dice. Segundo premio, un DVD que me quiero ganar yo. Y tercer premio, una radio AM/FM. Hay cuarto premio, quinto premio y sexto premio, ¿eh? Vos manejalo. La ternera mimosa acusa. Las 12 del mediodía y un par de minutos más. Hora de que el esclavo asalariado llame al 463-7681 y se deleite con una vianda de Lucy Viandas. Ahí estás. ¿Cómo estás, Lucy? 463-7681. El jueves la vamos a llamar, dale. Jueves a la mañana llamamos a Lucy para ver cómo andan las viandas salseras y pasteras. Ya arranca el invierno. Yo quiero que arranque. No sé quién me lo pasó este, pero muy lindo, che. Steve Howe, dice. Steve Howe. Acá en Hollywood, sí, en el Soho de Steve Howe. Steve Howe. Gordo careta ese, Quique Pessoa. Ya lo bardearon esta mañana. Hay muchas como esta, dijo Cher. Esa que se agarra ahí, cochi. Como esta, ninguna. Esa 12 del mediodía para adelante. Bueno, ahí donde vive usted, Cherro, también barrio Magnano, todos esos barrios, barrio de la carne, Irigoyen. El Titón, que anduvo, ¿qué andaba haciendo? Tiene la foto, mire, el Titón tiene la foto de la ferretería y de la cerrajería en el aeropuerto de Ámsterdam, cuando era mulita de unos narcotraficantes de la radio acá de Zona Sur. ¿Se acuerda? Lo mandábamos a Ámsterdam. ¿Se acuerda que iba a jugar al fútbol? En Ámsterdam. Ahí lo tenés al Titón, Cherro, mirá vos. Dice, maestro, me pasa Bad Love. Qué lindo es Ámsterdam, ¿eh? Pero las mejores están acá en la zona sur, dijo. ¡Esa! Y la manotea a la Corina y se la llevó. Eso no se hace. Bueno, hay gente de otros barrios que viene a llevarse nuestras mujeres, como el caso de, bueno. Hay mucha gente que ya sabe. No vamos a dar nombres para no entrar en problemas. Mira, ¡guau! Dijo el groncho, ¿eh? Ofelia. Y después, otra vida. Después de Ofelia, le mando un saludo, beso grande a la Ofe, que la vimos este, en la semana acá barrial. Ofelia. Y después... La vida es otra. Yo le dije a todo el mundo, conocer a Ofelia y después de la vida ya... Ya no es lo mismo, es un antes y después. Manejalo. Javier, para mí dos. ¿Qué hora es? Ya se fue, las 12 y 10. Me copió. Cambio. Sí, hola, César. ¿Me copias? Acá Roberto de la radio. Cambio. He quedado. Game over. Sí, Javier. Las delicias, Hollywood. Para mí dos. ¿Me copias? Cambio. Hola. Listo, te copio, dice listo. Un abrazo, cambio. En un momento las noticias en este programa de los boludos alegres. Primer programa de la temporada número 18. Todavía sigo con ganas, mirá. Bueno, tenemos unos saumerios, om, de las brujitas nuestras, hermosas ellas. La Pini, su madre, Susana. Saluditos y besos del Arcángel San Miguel. También tenemos ese palo. Lo místico, el saumerio, no puede faltar. La vela. La vela siempre está. Cualquier esencias, hornitos. Es el saumerio que prendimos esta mañana para la paz, la salud. Y el pedazo que hice la fortuna se lo quitamos. Para no tener quilombo ni problemas, ¿eh? ¿Dónde están? Las chicas están ahí, en Avenida Arijón, casi esquina Callao. Susana y la Pini venden también saumerios. Entre otras cosas, de charla con la Susana, con la Pini, nos paran a hablar. Como Roberto, nos enganchamos a hablar de la vida. Bueno, le mando un besito a todas ellas ahí. Seguimos por Avenida Arijón. No te olvides del tema del Titón y nos pegamos una vuelta, Rocco. Ah, bueno, ahí está. Y de la Pini saltamos para acá. Y nos venimos al Galpón, Fútbol 5. Ahora sí, dame la capa, Rojo. Por ahí tenés conjuntivitis o los ojos así en cualquiera. Vos no sé qué hace con tu... El Galpón, Fútbol 5. Avenida Arijón 2653. Con sus nuevas dueñas. Sí, sí, sí. El señor Amargo dice que lo están echando. Le mandamos un saludo al señor Amargo. Bueno, pero ahora está Mariana, nosotros estamos con ella, siempre. Marianita en el Galpón Fútbol 5, Avenida Arifón 2653. Entre Callao y Rodríguez. A 50 metros de las Brujitas. Ahí está. Galpón Fútbol 5. Desde las 3 de la tarde hasta las 17.90 pesos. 18.19, 110 pesos. Y 19 horas así a 120 mangos. Desde las 19 en adelante. Después te paso números, Nextel y todas esas cosas. Bienvenida, Nati. Y de ahí saltamos hasta Avenida Arifón, acá a la vuelta. Extraño que los chicos de gimnasio no están escuchando online el programa. Profesor Lucho, le mandamos un saludo. ¿Seguimos con qué? Dos viewers. ¿Eh? Y no le dimos difusión, aparte hace como dos meses que no estamos. A ver quién están de viewers. Párate. El muñeco Paperito sí está en el justin.tv/FM Estación del Sur. Ahí pasalo ese. Justin, se escribe Justin, J-U-S-T-I-N. Volvemos con todos los programas. El muñeco Paperito para todas las familias, por supuesto. Justin.tv/FM Estación del Sur, todo juntito. Ahí lo ves al muñeco, escuchás la radio. No se escucha la radio. Bueno, no tenemos muchos viewers ahora. Que son videntes, que nos ven y nos escuchan por internet. Ya vamos a ir dándole un mejor sonido. Ya le pusimos una carátula mejor. ¿Viste? La más linda, la página tiene una foto de Roger Dean, del señor que hacía los discos de Yes. Siguen los nueve caballeros ahí firme, haciendo cerveza para... ¡Salud! Tenemos de fondo de pantalla del Justin.tv. Un dibujo de Roger Dean. Muy Avatar. Y por supuesto, un poco de Brasil también. De la película de Terrini. Está lindo, me gustó. Estamos trabajando para un mejor sonido también. Este año se viene con todo. Hasta Coronda no paramos, me dijeron los abogados. Sí, vamos bien entonces. Afrodita Sex Shop. Una amiga de la casa, www.sexafrodita.com.ar www.sexafrodita, todo junto, .com.ar. Por ahí podés entrar y ver algunas cosas. ¿Qué te interesa? ¿Está el viewer mexicano? Pregunta el director. No, los nueve caballeros y el otro no se da a conocer. O la otra. No, ya que está el director, necesitamos una notebook. No sé si a usted le sobra alguna de las que tiene por ahí. Está cayendo el techo, me parece. Me acuerdo el día que Amarillo terminó de hacer el programa y se le cayó el ventilador de techo gigante. ¡Qué momento! ¿A quién le decís? Pelado soy yo, sí. Hola. Hola. Todas las mañanas se reúnen a escuchar la Santísima Palabra. Arrodillados algunos, agachados otros. Tú también puedes ser salvado si asistes a escuchar la palabra del pastor. Te adoramos, pelado. Eres todopoderoso. El milagro argentino está en marcha. Paga lo que debes, pelado. Mm-hmm. esta otra versión es, mirá, Titón, para vos. No sé de dónde la sacamos, capaz que es la original, no sé. Vamos a ver cómo suena. Eric Clapton. Y descontroles radiales. Mi Walter Ego, ahí estás. El señor Muñeco Paperito en el justin.tv/FM Estación del Sur. Otro viewer más, director, ¿eh? 12.850 visitas. Usted está escuchando Basta de Boludos. La imagen de tu empresa o comercio está en NF Indumentaria. Servicios publicitarios. NF Indumentaria. Antonio. Remeras, buzos y gorras, colegios y jardines todo el año. Antonio. Pasados, deportes, eventos, ropa de trabajo y frigoríficos. Somos fabricantes, estampas y bordados propios. Líderes en la zona. Líderes en la zona. Consulte puesto sin cargo. NF Indumentaria. Antonio. Servicios publicitarios. NF Indumentaria. No dude en llamarnos. Antonio, te estoy llamando. 8679. nf-medioindumentaria@hotmail.com. Avenida Juan Domingo Perón, 2562. Villa Gobernador Gálvez. NF Indumentaria. Servicios publicitarios. A ver, Antonio, ¿me copias? Cambio. Mira este tema de Clapton. De Phil Collins. Che, Antonio, NF Indumentarias. Guión bajo. Mandamos un saludo muy grande. Las remeras, Sí, con el logo. Y dice Estación del Sur. ¿Qué va a decir? Radio Surrealista. Ahí todo un estampadito, como a usted le guste, un bordadito. Y las delicias Hollywood, eso no, eso ahora es un sello de este lugar. nf-medioindumentaria@hotmail.com. Un abrazo, estampas y bordados, servicios publicitarios. Ah, y atrás dice, siempre para adelante. ¿Se acuerda como el síganme de Menem? Pero tiene su siempre para adelante. Paga el director y abajo buscamos algunos auspiciantes, podemos hacer entre todos. Bicicleta Gino, siempre para adelante. ¿Eh? Y algunos otros que quieran participar. Está bueno. Me gusta, me gustó. ¿A vos? Bueno, vamos a estar en contacto esta semana entonces. Este año se viene con todo. Saludos a los viewers que tenemos ahí. Y cualquier cosita que usted necesite, quiera hacerse una remera o algún tipo de publicidad de bordados. Los bordados son re lindos. Bueno, vamos a ver, pactamos un precio para este año y hacemos remeras para regalar, porque este año se viene con todo. ¿Le dije? Ya se lo había dicho. NF Indumentaria, servicios publicitarios. En el 492-86-79, Villa Gobernador Gálvez, Ciudad del Mal. 492-86-79. En Juan Domingo, en General, 2562. Allá están Antonio y Isabel. La semana le vamos a hacer una visita al director. Sacate una en Sur Computación. Bueno, o después paso, dice. Paso de largo, dice, no te hagas, vení. ¿No tenés algunos cheques medios locos? ¿Alguna abuela? ¿Tu vieja? La manoteamos y le hacemos firmar algo. Ahí sacamos una compu. Después charlamos. Plaza López dice, avalo sus dichos, Robert. Este ajo se viene con todo, el jueves volvemos, este año se viene con todos. Blindados al acecho. Ahora pasamos entonces, ¿cómo andás? El Fede. Hola, Paula. Arranca la temporada 2011 de la Estación del Sur, Radio Surrealista, al palo. Al palo enjabonado, ¿eh? Esta noche a partir de las 20 el señor Raúl Jaussat, ex director y actual dueño de la radio. Don Raúl Orlando, ¿cómo estás? Orlando. Sí, ayer estuve falsificando tu firma para hacer unas engrampadas y Orlando. Esta noche está Orlando, más conocido como Raúl Rancho Este, de Saladillo, con su programa. Sí, señor. Y vuelve el operador más loco de toda la radiofonía. Agarrate esta noche, Raúl, El Pepe vuelve a la radiofonía. Agárrense de las manos. Programa desde el sur, desde las 20 hasta las 22. Ese no le aflojó en todo el verano. Vuelven los quemando cartuchos, de 22 a 0. Otros que asoman la nariz. Mañana vuelve Semilla de Maldad y el Heavy Metal. Un saludo a Tincho, el increíble Hulk. Ahí lo tenemos comiendo unos chorizos en el Facebook, festejando los 17 años de la radio. Al enano y, por supuesto, a Hernán. Vuelve Semilla de Maldad mañana, desde las 20 y hasta la hora 23. Y de 23 a 1, Pablito Ferpa, que no le aflojó en todo el verano tampoco. Se cayó por ahí en alguna, pero bueno. El sucio, el malo y el feo. La primera vez que digo bien el nombre del programa. A las 2:30, Gino Bicicleta, auspicio. El jueves vuelve el tornero. Vaya a saber uno. Bueno, si vuelve avisa. Y si no, ahí están los blindados que ya estarán arrancando. De 20 a 22 y de 22 a 0, los que me martuchos. Paulita y el Fede, ojo blindado. Vuelve este año con todo, ¿eh? Y de 22 a 0, los quemando cartuchos. Jueves. El viernes, Raza de Metal, de 20 a 22. Y de 22 a 0, más solo que Kung Fu. 4 horas de Heavy Metal, a rompecabeza. El sábado... el sábado con programación nueva. Cuarto programa para Smith. Retro Music. Con todo el funk, el disco show. Y un poco de Loco Mía, me parece, va a haber también. Loco, loco, loco. Muy bueno programa de Smith, ¿eh? Me gusta muchísimo esa música. Y la re disfruto. Mucho funk. Mucho disco, mucho techno music, me dice. Bueno, música así, setentera, ochentera, con esa onda. La onda, a ver, mira. Le dije a Smith, conseguime un tema. Aguantame un minuto. Aguantame un minuto, aguantame un minuto. Le dije... Me pasaron un... Smith no me lo pasó al final. Y después está... A ver... Aguantame un minuto. Porque después dicen que yo... Estoy muy loco, sí. A ver si anda. Cuando yo estaba muy breakdown. Mirá. ¿Cómo se escucha esta porquería? Pasa. Pará que le doy el volumen. Se va a mierda. Bueno, pará que no sé cómo apagarlo. con el, todo el breakdance y la locura de Smith que pudo hacer radio en este año. No te lo pierdas, ¿eh? Este sábado desde las 18 y hasta las 21 horas. 3 horas con la peluca de Afro Music. Y a dar para adelante también. Mucho brillo. Mucha bola de espejos. Y John Travolta al palo. Y después de 21 hasta las 0. Subite con Pablito Ferpa y Miguel De Piante, ¿eh? Que le dan un toque muy, muy lindo para el final del sábado. Música de los 60, 70, 80. The Beatles a Janis Joplin, de Janis Joplin a Depeche Mode, de Depeche Mode a In Excess, de In Excess a Jerry Rafferty. De Jerry Rafferty a Break Machine. Bueno, una masa musical. Gracias, loco. Y el domingo a la mañana, el careta de... bautizado, el careta de Quique Pessoa. En esta, la surrealista desde las delicias Hollywood ahora. Venite al sur, papá. Haceme caso. En la mitad de las radios está la presidenta hablando. ¿Me lo explica? ¿Por qué ahí no? Jaja. ¿Cómo está la presidenta y nosotros no estamos online? Ya conectamos con Presidencia de la Nación. Gracias, Elías. Un abrazo. ¿Está disfrutando las vacaciones? ¡Vago! ¡Qué bueno! Poneme en vivo y en directo con Presidencia online, Rocco Pertutti. Hay que escucharla, ¿eh? Sí, esta. Discurso. Discurso del rey. Discurso de Perón. Poneme un discurso de Perón. Ahí vamos, conectando en vivo y en directo. Con Presidencia de la Nación, la presidenta Cristina Fernández está en este momento batiéndola, ¿eh? Nosotros no podemos dejar de quedar. No hay conexión, qué lástima. Desde casa de gobierno. Hola, ¿me copias? No, no hay nadie. Así no nos copia nadie. Estamos en la página presidencia.gov.ar. Nadie abre ahí. ¿Qué están haciendo? Así pasaba entonces la presidenta. Gracias, Elías. Un abrazo. Y otro de los programas de no es de Casa Rosada, ¿eh? Es directamente... ¿Tenemos conexión, cadena nacional? Dale, dale. Ponela a la señora. Mientras tenemos contacto directo con Presidencia de la Nación. Adelante, Rocco Pertutti. De boludear, de chatear, ¿para qué ponen la internet si no es para cosas importantes? La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, hace uso de la palabra. Estamos en vivo y en directo, ¿eh? Compatriotas. Sí, Roberto. Mañana. No, saca. Exactamente 3 meses desde el Poder Ejecutivo Nacional, en atribuciones legítimas que nos confiere la Constitución Nacional. De boludear, ey. Adoptamos un sistema de retenciones móviles para determinados productos alimentarios. Para el maíz y el trigo redujimos la alícuota que hasta ese momento estaba vigente. Bueno, listo, ya me parece que es demasiado. Gracias.

Mario. Siempre para adelante. Últimos mensajes. Titán y el tornero a monedas abandonó también cambio, no, ya arranca. Saludos al alemán, a Elías, a Marcos. Marcos, ¿qué más? Abrazo, Gino. Después nos vemos más tardes. El Guille dice, espero que no vuelvan los densos que estaban después de ustedes, pela. Jejeje, dice, no. No, después nuestro, ahora sigue. Un saludo a Rudy y la Lorena, a los divos. Dos maestros también. Que estuvieron en este espacio durante mucho tiempo también. Un abrazo muy grande, besos a Lorena. El pájaro vuelve el lunes que viene. No sé cómo anda, ¿cómo estás, pájaro? ¿Bien? ¿Estás? Te decía que el diario de hoy trae algunas noticias. Te las tiro así como para que... Que es algo de lo que está pasando. Dice que la presidenta está hablando de las barbaridades que está diciendo. Las 12:45, che. Mujica, en la página 2 del diario de hoy, goza de una alta imagen en su país a un año de haber asumido la presidencia de mi país, la República Oriental de los Uruguayos. Miente el diario, no goza de alta imagen, goza de una imagen más o menos, y en la primera de cambio va a seguir teniendo quilombos. Tuvo que sacar y poner militares en las calles de Montevideo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no abandono, soy de Central, dice. El jueves arranco, dice. Tornero, bienvenido otra vez. El plantel completo, En la página 5 del diario de hoy, un señor de apellido Peralta, que no es el Gomero, ni es Estela Peralta, una amiga, que está para comerla con los dedos. Pide en la página 5 que los casinos divulguen información contra la ludopatía. La ludopatía es lo peor que le puede pasar a un ser humano, si no preguntarle a Cacho, que vendió hasta la vieja para ir al casino. No supo entender lo del juego responsable. ¿Usted lo conoce a Beba con moderación? Más o menos lo mismo. ¿Quién es moderación? Pregunta el chavo. ¿Y El diputado nacional Peralta dice que no se cumple con el programa de juego responsable. O juego responsable. O beba o moderación. A mí me parece una reverenda falta de respeto a la inteligencia de los seres humanos que van ahí y se entregan directamente en Rosario, en Santa Fe, en Melincué, en Melincuac y también en Victoria al juego desenfrenado. ¿Para qué es el juego si no es para jugárselo todo? Me parece a mí. ¿Y qué le quieren decir a la gente? Es 7 de cada 10 personas que ingresan a los casinos santafesinos desconocen el programa de juego responsable. ¿Qué le importa? ¿El chabón quiere zafar? La vieja se quiere levantar un pendejo, el señor se quiere levantar una pendeja, quieren ir a levantarse una moneda, están arruinados, se juegan todos, toman drogas, se escabian, le dan al látigo y quieren prevenir la ludopatía. Yo no sé si esto es Para el diputado, un dato preocupante es que el 74% de los encuestados desconoce la existencia del programa de juegos responsables. La folletería respectiva, que pasamos nosotros y la pagamos... Esto a mí me parece una boludez bárbara, le digo sinceramente, tratando de faltarle el respeto a su inteligencia también. Fabián Peralta se llama, es diputado nacional del GEN, G-E-N, no sé qué será. Pero mire si... Hay una línea gratuita, señora, 0800-555-6743. Es de asistencia a la conducta adictiva habilitada por el gobierno provincial. Hola. Mira, te lo llame, ¿qué te va a decir? No puedo dejar de jugar. Sí, papá, pero para eso está el casino, para eso está la inversión en la triple frontera del barrio. Nosotros queremos que el barrio avance. A la ruina nos vamos. Bueno. La Pristina abre las sesiones ordinarias del Congreso, muy ordinaria. Página 7 del diario de hoy. ¿Qué más tengo en la página 11? Vamos a la página 11. El SWIFT despidió a 85 operarios. Crece la tensión en Villa Gobernador Gálvez. Hay quilombo. No es Hollywood eso. Comenzó el juicio a Videla por el plan sistemático de robos de bebés. Junto al genocida, que ya acumula 2 condenas a perpetua, están imputados otros 7 represores. ¿Usted lleva más o menos, lee? ¿Está al tanto? ¿Eh? Yo no leo. Estoy al tanto, lo sigo. Los chicos que nacieron en la escuela de mecánica de la Armada, eso lo tiene más o menos. Las aberraciones de todos estos tipos. La Unión de Industriales Argentinos mete presión sobre las paritarias en la página 12. Otro tema, ¿eh? Expo Garca será la expresión del buen momento que pasa la gente del campo. La mega muestra agrogarquística inaugura mañana, prometen un despliegue tecnológico. Le aviso a toda la gente, y especialmente a los menores de 20 años, que en la página 14 y 15 del diario de hoy, Gaddafi es malo. Ahí está. Es una síntesis. Gaddafi es malo. Hasta hace poco no, pero era malo. Pepe Mujica cumple el año al frente del Uruguay. El viejito con cara de bueno. El que le dijo a los empresarios y a los grandes garcas de mi país, la República Oriental del Uruguay, quédense tranquilos, dice el viejo garca este, que las cuentas no, los números bancarios no van a ser dados a conocer. Sigan garcando a medio mundo y traigan la plata acá al Uruguay, que no hay ningún problema. Y así metió militares en las calles. Pero ese, dice, goza de un inusual consenso en gran parte, ¿eh? Gracias al auge económico de Uruguay. Uruguay. En la página 18 cuelgan 5 cadáveres en los puentes de México. Responsabilizan a los grupos armados. Y acá la pregunta. ¿A cuál de todos los grupos armados? ¿A los del gobierno o a los...? De todos. Envían a juicio a 3 neonazis bonaerenses. No lo crea, no son neonazis, ¿eh? Son nazis. Los nazis son nazis. Descubren trabajo infantil y esclavos en los campos de La Rioja y La Plata. Denunciaron al candidato de la UCR a gobernador riojano porque hallaron 3 chicos en su finca de Malguigasta. Claro, ahora se encuentra mucho trabajo infantil y esclavo en los campos de la oposición. Y de todo lo que estén en contra de este gobierno. Va bien este gobierno, a mí me parece que sí. Crearon en Cañada de Gómez fitosanitarios que no dañan el medio ambiente, créanselo. Según los técnicos, a los cuales la empresa le paga, el método con máximo perfil ecológico tiene pocos precedentes en el país. Es una empresa que desarrolló la técnica que produce insecticidas y promotores de crecimiento. Se utilizan microorganismos que generan toxinas biodegradables sin ocasionar perjuicio. Walter Casparetti, en la página 22, es cómplice. Me voy porque no da para más. A ver qué más tengo. Trabajo esclavo. Vuelve el tren en Empalme. Prometen una gran fiesta. La parada del servicio fue gestionada por el gremio de la fraternidad. La formación que pasará diariamente por Empalme Graneros. ¿Eh? Empalme Villa Constitución. Beneficiará a los sectores más carecientes. Negros. Indigentes y muertos de hambre. Bueno. Pará. Ah, el que es muy loco es Pettinato. Te dije que vuelve Roxette y Grendai. Grendai eran punk. Eran unos punk medios careta, medios extraños. Unos punk que juntos con Pearl Jam apoyaban al candidato Kerry ¿Te acordás el carón que decía que Bush era un cagón, una marica y una muñeca? Kerry decía eso de Bush. Dice, este no fue a Vietnam, este no sabe lo que es bombardear. Y los punk de Green Day y Pearl Jam lo apoyaban. Bueno, son esas cosas que tiene el mundo del espectáculo. El que es muy loco es este Pettinato, ¿eh? Ah, sí. A mí me hace reír tanto como Tinelli. Siempre nos olvidamos de este también. Como la tele en el mundo se va volviendo más y más loca, necesitarán conductores más y más locos. Así que tendré trabajo hasta el día que me muera. Ojalá sea pronto. Y aún después de muerto. Bueno, ja, ja, ja. Grande, Peti. Bueno, tres seres repugnantes, inmundos. Pettinato, el señor Mario Pergolini y César Tinelli también, tres inmundistas viven. Las 12:54, Robertito Altamirano se retira, saludando al tornero, a Guille y a las minas que nos volvieron a escuchar en este de hoy vía internet. Saludo a los nueve caballeros, a ver qué más tenemos. ¿Qué tipo de viewers han quedado? No sé, va y uno que va y entra y sale. Son gente que está buscando. ¿Qué buscas? Esos dos que están ahí, ¿qué buscan? Últimos mensajes. Chao, director. Muy buen programa. 10 bocha. 10 bocha. Y el postre. Dijo la dire. Gracias, maestro. ¿Sabés que me olvidé de leer? ¿Qué decía Cristina de mí? ¿Quién cumpleaños? Javier Bardem. Nah, bájate un ratito. Ahí está, bien. Roberto La Luna, dame reverse. Ahí está. La Luna está en posición favorable. Estará más ingenioso y creativo, ¿viste? Para adelante, que eso. Se relacionará más fluidamente con los demás. Sí. Etapa para no perder el propio centro. Bien. Aquietar la mente y cuidar la vitalidad. Se pasa, esta es mejor que la presidenta. Cristina Jiménez, en la página 46 del diario de hoy, lo ha escribido espectacular. Gracias. Sí, de verdad. Hare Krishna. From a wild oak tree. Chau, alemán. El programa de 1492 de anoche está subido ya, ¿eh? 1492 colectivo.blogspot.com. Ahí lo pueden volver a escuchar aquellos que quieran. 4 horas. ¿Eh? 4 horas y 3 minutos. Mi abuela pregunta cuántos años le dan si mata al abuelo antes que el City le fulquea la jubilación. Sí. Los viejitos embastonados que van a gastarse la guita. Operación Mediodía Blanco finalizada. Oca. Mediodía Blanco. ¡Qué barbaridad! Ok, te copié de cambio. Pasa la operación Mediodía Blanco. It's over. Cambio. Así nos vamos entonces. De puño y letra de Carlos de Inoto tengo los 10 mandamientos de la FM Estación del Sur, Radio Surrealista. en papel cuadriculado. Punto 1, nuestra identificación ideológica será contra el poder y todas sus herramientas de dominación y a favor de todas aquellas personas que el mismo sistema y mundo margina. Punto 1. Así nos vamos, para adelante. Estuvo el señor Rocco Pertuti, maestro de ceremonia. Borrazo. Grande, Rocco, te pasaste. Se van desconectando los viewers. Saludos a todos aquellos que estuvieron ahí en el justin.tv/FM Estación del Sur. Estuvo debutando con los cuernos endiablados y su sonrisa de muñeco papero, Adolfito Paperito, nuestro muñeco de hoy. También unos grandes aplausos. Mañana volveremos. ¿Mañana no volveremos? ¿Qué día es mañana? Miércoles. Ah, no, los miércoles no venimos. Jueves y viernes, sí. Mañana sale el programa. Chao, yo me voy. Roberto Segundo Altamirano, @hotmail, te da la buena tarde. Exactamente, mirá. Hora 13, momento de retirada. Quédate enganchado de esta porque viene ahora el especial envasado de todos los días, programón, que se trae entre manos la gente de Gimnasio Marea de acá a la vuelta. Hay jóvenes viejos. Bueno. Y viejos jóvenes. Y en esto me ubico yo. Estuvo el señor de todas las voces. Pussy, come on in, pussy lovers! Here at the Titty Twister, we're slashing pussy in half. Give us an offer on our best selection of pussy. This is a pussy blowout. All right, we got white pussy, black pussy, Spanish pussy, yellow pussy. We got hot pussy, cold pussy. We got wet pussy. We got smelly pussy. We got hairy pussy, bloody pussy. We got snapping pussy. We got silk pussy, velvet pussy, nalga hide pussy. We even got horse pussy, dog pussy, chicken pussy. Come on, you want pussy? Come on in, pussy lovers. If we don't got it, you don't want it. Come on in, pussy lovers. Cucarachas enojadas. Marihuana. haciendo una fiesta. Hungry.